Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Su nombre? Ángel. Ángel, ¿y su nombre? Rosa. Rosa, Ángel, muy buenos días. Los veo que andan paseando por el centro, ¿hicieron compras esta mañana? Sí, compramos algo y estamos viendo precios, la diferencia que hay entre una casa y la otra y ahí vamos a elegir cuál de las dos y la calidad también. Y consulta, ¿cómo ven los precios en los locales que están recorriendo para estas fiestas? Y sí, está todo bien caro. Hay diferencias sí, de un local a otro, pero está todo por las nubes, así que no, hay que caminar. ¿Se recorre mucho? Sí, recorremos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice ella porque hay cosas muy baratas y hay cosas que son caras y que lo paga la gente que tiene dinero. Y para el caso de nosotros hay distintas variedades, porque podemos comprar muy barato y como podemos comprar caro si queremos tener calidad. O sea, hay para todo. Usted dice entonces que hay opciones para todas las personas que hay acá en Vietnam. Hay opciones, sí. Sí, es de acuerdo a lo que uno quiere. ¿Ustedes pueden preguntar qué anduvieron viendo para estas fiestas? Mirá, de todo. Fuimos comprando desde turrones, pan dulce, budines, calzado, accesorios, de todo. Compramos una heladera, chiquita para los dos porque somos dos y bueno. ¿Heladera eléctrica o heladera de playa? No, heladera de playa, pero en un lugar estaba 3.200, por decir un precio. Sí. Y ahora lo conseguimos en 2.000, en otro lugar acá en Viedma. O sea, hay que recorrer, hay que salir y recorrer. Hay que recorrer y ver los precios y, por ejemplo, hay otros lugares donde vos un día tal especial te hacen un 20% de descuento y si vos vas y comprás en el otro local no te hacen descuento, así que tenés que andar y ver. En la misma calidad, la misma marca, lo mismo que vos querés. Nada más que en un lugar te hacen precio un 20% un día a la semana y en el otro no. Ahí va. Muchísimas gracias. No, de nada, por favor. Y todo, gracias. Gracias, Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Magdalena. Magdalena, veo que andás paseando por el centro y recorriendo. ¿Andás viendo precios para estas fiestas? Sí, la verdad que hay que mirar precio, pero imposible. Imposible lo caro que está todo. ¿Qué anduviste viendo? Vestimenta, o sea, lo básico para la fiesta, algo blanco, algo rosa, zapatitos. No, más o menos negro, yo uso el negro. Bueno, buenísimo. Vamos por el negro entonces, está bien, el negro nos sienta bien. Consulta, Magdalena, precios, ¿cómo los viste? Los únicos lugares que están más baratos es las tiendas de los señores de acá, esos. Bien. Otras tiendas muy caras. Alto. Todo está caro, así que la plata menos alcanza. Así que olvídate de comprarte ropa esta Navidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Tenga un buen día. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. ¿Tu nombre? Leticia. Leticia, bien, te encontramos justo vidriereando acá en la zapatería. Contanos, ¿anduviste viendo muchos precios? La verdad, mirando precios, justo pasaba y estaba mirando precios de calzados y sí, miré algunos. ¿Y estuviste viendo además otras cosas para las fiestas? Por ahora no, pero comentarios de amigos y todo eso, sí, está todo muy caro. Sí. ¿Encontrás que acá también los productos que vos estás recorriendo, que vos estás buscando para vos, están caros? Sí. Si vamos a lo que son los sueldos, sí, está todo muy caro. Ahí va. ¿Canasta familiar pudiste comprar ya para las fiestas? ¿Pan dulce, turrones? Todavía no, pero bueno, sí, cuando salís, sí, buscas precio, más o menos dónde vas a ir a comprar. Y hay diferencia de precio entre un local y otro. Última pregunta, ¿sos de las que deja todo para último momento para comprar en fiestas? Sí. Todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias.